vez de ir hacia atrás. Miren a la puerta, ya llego.

no sé qué decir y no sé cómo empezar a decirte mi amor. Te quiero yo a ti y en mi corazón estará la razón, la cual tú verás. Mi amor es capaz de hacerte feliz si lo quieres tú. No sé cómo decirte a ti te quiero. Hay algo que no deja que yo te diga. Te quiero, te quiero. así. Soy así. Toco la guitarra con satisfacción. Bailo a mi manera, aunque llame la atención.